Bueno, yo me llamo Antonella y te quería preguntar que si cuando eras chico, pequeño, te gustaba leer. Sí, me gustaba mucho leer. Aprendí a leer como antes de que me enseñaras, ¿no? Me acuerdo que aprendí a leer preguntando qué eran los carteles de la calle, ¿no? Ahora, antes se enseñaba a leer en primer grado, ahora un poco antes ya se empieza, ¿no?, a enseñar, pero bueno, yo ya quería leer y quería leer libros. Entonces apenas empecé a poder leer, siempre tuve ese gusto por la lectura. Inclusive creo que la primera novela que leí no me gustó. Y a pesar de eso seguí leyendo, ¿no? Me di cuenta que el interés por la lectura iba más allá del interés por un libro u otro, ¿no? De que aunque uno no le gustaba, iba a haber otros libros que sí me iban a gustar. No recuerdo que me leyeran demasiado, pero sí que había libros en mi casa, había mu muchos libros. Me acuerdo que mi padre me contaba cuentos, más que leerme. Pero bueno, los dos, mis padres trabajaban, la verdad, mucho, llegaban tarde, así que no recuerdo muchas escenas de lectura, pero a veces mi padre me contaba cuentos que él inventaba, ¿no? Que se le iban ocurriendo y que iban continuando. Había un personaje de televisión que era que lo hacía Alberto Olmedo, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. El personaje era el Capitán Piluso, era una especie de capitán de barco, qué sé yo. Entonces lo había tomado ese personaje de la televisión y me inventaba cuentos a partir de ese personaje. Pero bueno, me crié en una casa donde había muchos libros y había muchos libros de Agatha Christie, la autora de Policiales, que si ustedes estuvieron mirando Leí el un género montón. policial, seguramente vieron, se toparon con ese nombre, ¿no? Es la gran autora de Policiales, una autora que a mí me fascina, la leía cuando era chico, como ustedes, y lo sigo leyendo ahora, ¿no? Realmente es una autora que releo y tengo los libros viejísimos, ¿no? Porque eran viejos ya, eran los de mis padres, entonces eran libros ya sin tapa, sin nada, con, ¿no?, páginas amarillentas que se caen. Bueno, entonces, digamos, ahí un poco nació mi gusto por la lectura, ¿no? ¿Tenías algún género que preferías? Mira, leía de todo, ¿no? Pero leía un poco los libros que se leían en esa época, que había muchos, digamos, estaba muy, es distinto ahora, porque estaban muy repartidos los libros de varones y los libros de chicas, ¿no? Así fue como yo no leí libros que después los leí de grandes, pero que eran para chicas, supuestamente, ¿no? Como Jane Eyre, una novela que es fabulosa, que a lo mejor vieron la película, porque hay muchas versiones y siempre una novela romántica, con elementos góticos, con elementos de terror, absolutamente extraordinaria. Pero eran libros para chicas y los varones no los mirábamos siquiera. A pesar de que yo leí algunos libros para chicas igual. Pero digamos, los varones leíamos libros de Emilio Salgari, de Julio Verne, de aventuras y todo eso, ¿no? Pero bueno, supongo que después los que persistimos como lectores, las mujeres descubrieron a Julio Verne, que es un escritor fabuloso, y los varones descubrimos estas novelas que eran para chicas, ¿no? ¿Y cuál fue aquella historia o libro que te cautivó y te dio deseos, de seguir leyendo? Mira, hubo un autor que para mí fue fundamental, que fue Ray Bradbury. Ray Bradbury es un escritor de ciencia ficción norteamericano, autor de novelas, pero sobre todo de cuentos. Cuentos bastante cortos. Y que algunos cuentos están agrupados de una manera que después vi otros modelos, pero que en ese momento me resultó muy, muy llamativo, porque era una mezcla entre cuento y novela, ¿no? Por ejemplo, tiene un libro que se llama Crónicas Marcianas, en la que todos los cuentos transcurren en Marte. Y bueno, están unidos por ese hilo conductor, ¿no? Tiene otro libro que se llama El hombre ilustrado, que empieza con la imagen de un hombre todo tatuado, en una época en que nadie se hacía tatuajes, ¿no? Era una cosa totalmente excéntrica. Podía ser un marinero, qué sé yo, que se había tatuado en Oriente, pero era una cosa que nadie tenía tatuajes. Hay dos cuentos que a mí me encantan y que son terroríficos. Uno se llama La Pradera y otro se llama La Tercera Expedición, que son cuentos realmente muy, que siempre me los recuerdo por lo fuerte que eran, ¿no? Pero bueno, ese es un autor que me impulsó a escribir. Bueno, yo me llamo Sofía y te quería preguntar cuál fue la primera novela que leíste, si es que te acuerdas. ¿Y a qué edad fue? Mira, la primera novela y que no me gustó se llamaba Red Kid de Arizona, de un autor francés, René Guillot. Era una novela que transcurría en el oeste de Estados Unidos, pero no me gustó. Igual seguí, ese fue el primer libro largo que leí, ¿no? Pero después me acuerdo de haber leído una novela de una escritora chilena, Marcela Paz, que se llamaba Papelucho. Es una autora que en Chile en un momento fue muy popular, no sé si se la sigue leyendo. Y acá era muy popular y después quedó totalmente olvidada. Y que era una novela, un libro muy extraño porque era el diario que llevaba un chico. Entonces ahí yo me di cuenta que había una gran diferencia entre las cosas que realmente ocurrían y cómo uno las contaba, ¿no? Porque ese chico hacía toda clase de desastres, pero todo estaba contado como una inocencia. Él pensaba que no hacía nada malo y no veía que había, que, digamos, él tenía un rifle de aire comprimido y quería dispararle a una mosca que estaba en el vidrio y no se daba cuenta que antes que el personaje que el vidrio se iba a romper, ¿no? Y bueno, ahí había toda una serie de cosas que el narrador no entendía y que el lector entendía, ¿no? Entonces me parecía, para mí fue el descubrimiento en ese libro, esa diferencia entre lo que es contar realmente una historia, quién cuenta la historia, qué sabe de la historia que narra, toda una serie de cosas que para los escritores siempre no son importantes a la hora de contar una historia, ¿no?